change me. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Bienvenidos a El Rocktubernio, el programa de Radio Topo que se escucha todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Hoy en una sesión relajada, distinta, como no podía ser de otra manera. Ahora que se ha levantado el cierzo, nos sentimos más cómodos y un poco más locos, y eso hace las cosas mucho más fáciles. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches a toda la audiencia. Bienvenidos un miércoles más al Rocktubernio. Un Rocktubernio que ha empezado con un buen chute de heavy metal clásico. Hemos empezado con ese combo fantástico de Bilbao, como son los Valdemar, que recientemente han editado su último disco, Shadows of Combat, y que estarán en la Sala Utopía este próximo sábado 23 de noviembre junto con Mercury Rex en un concierto que va a hacer las delicias de todos los heavy metaleros de esta ciudad. Hemos empezado con Valdemar y me parece que de Bilbao nos vamos a ir hacia Chile. Hacia Chile, ¿verdad, compañero? Eso es. Nos vamos a Chile a escuchar a una banda llamada Los Bunkers, un grupo muy célebre en este país, que en el año 2010 publicó un disco singular que a mí especialmente me gusta muchísimo, llamado Música Libre. En este disco se agrupaban canciones de Silvio Rodríguez de diferentes épocas. Digamos que Los Bunkers, que era un grupo que tradicionalmente se inscribía dentro de lo que sería un rock alternativo de corte pues muy anglosajón, con un componente también muy comercial, pues se acercaron de forma pues acertadísima a la obra del cantautor cubano y crearon este disco, este Música Libre, con canciones del artista, pero aportando su propio prisma. No eran meras recreaciones chabacanas y mil veces oídas de Silvio Rodríguez, uno de los artistas preferidos en todos los guateques con pedigrí, sino que era una visión distinta del cantautor. Y como ejemplo, pues vamos a pinchar una canción perteneciente a este Música Libre llamada El Necio, que creo que estaba en el disco Silvio, en el disco del año 92 de Silvio Rodríguez. Vamos a escucharlo, Los Bunkers. Haré un hacer de mí con pedazos para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. La necesidad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como el rock tibernio en Radio Topo. ¡Grítalo! Y esos eran los Bunkers, banda chilena que en el 2010 recreaba las canciones de Silvio Rodríguez. Esa lírica poderosa, personal, que nos alienta todavía a seguir siendo un poco mejores. Y aquí en el Rocktubernio, que somos un poco necios para algunas cosas, pues nos sienta de maravilla. Bueno, pues aquí seguís sintonizando Radio Topo. Esto, como dice mi compañero, es el Rocktubernio. Y lo que va a sonar a continuación es una canción de los Scorpions. Porque hace unos días todos los heavy metaleros de este país tuvimos esa gran noticia, o esa grata noticia, que después de 3 años de gira, de despedida, que llevan los Scorpions por todos los sitios habidos y por haber, por fin han concertado un concierto aquí en territorio español el día 8 de marzo, parece que es en el Palacio Vista Alegre de Madrid. Estará el combo de Hanover tocando todos sus grandes clásicos, en lo que digo. Es la supuesta, entre comillas, gira de despedida de los Scorpions. Las entradas ya están absolutamente agotadas. Yo tengo que decir a mi compañero que yo ya tengo la mía y él se ha quedado sin ninguna. ¿Tenías ganas de ir, compañero? La verdad es que sí. Quería ir para ser partícipe de ese momento único que va a ser la despedida final y definitiva de los Scorpions. Que no está muy claro, la verdad que no está muy claro lo de la despedida de los Scorpions. Llevan 3 años con la supuesta gira de despedida. Pero bueno, en fin, por si acaso, ahí estaremos el 8 de marzo en el pabellón. En el Rocktubernio estamos en contra de las giras de despedida, como no podía ser de otra manera, ¿no? Bueno, pero por si acaso por si acaso estaremos ahí el 8 de marzo, por si es la última vez que podemos ver al grupo de Klaus Main y compañía. Y bueno, vamos a poner... De todos modos, perdona Miguel, aunque se disuelvan definitivamente los Scorpions, siempre tendremos grandes grupos tributo a los Scorpions. Así que, bueno. Como los Stingers, por ejemplo, que es un gran grupo tributo. Eso es. Bueno, pues vamos a pinchar una canción de Scorpions. Esto pertenece a uno de sus álbumes más reconocidos, aquel álbum del año 1984, Love at First Sting. Y lo que va a sonar es uno de los grandes clásicos de Scorpions, y yo diría del heavy metal universal, como es ese Big City Nights. Peace out of life. Pues ahí estaban los Scorpions con su Big City Nights, canción que probablemente podremos escuchar en ese concierto del 8 de marzo en el pabellón Vista Alegre de Madrid, en lo que es su gira de despedida, que por fin recala aquí en el estado y ya teníamos ganas. Y este es el momento, después de los Scorpions, de pinchar una de las peticiones que nos han hecho una de nuestras oyentes más fieles, como es Miriam. Hay que recordar que para todos aquellos oyentes que os apetezca hacernos una petición, tenemos un correo electrónico a la cual nos podéis mandar vuestra canción. Nosotros corroboraremos que es una canción que se puede pinchar en el Rocktubernio y por supuesto que la pondremos con su consiguiente dedicatoria. Mi compañero recordará cuál es el correo. Email del programa. El Rocktubernio. @gmail.com. Efectivamente, pues nuestra oyente Miriam, que yo creo que tiene muy buen gusto musical, nos ha pedido una canción de los Who, una canción que aparece en aquel maravilloso álbum del año 1971, como era aquel Who's Next. Lo que nos ha pedido es una canción que se titula Won't Get Fooled Again. Yo creo que es la mejor canción de los Who. Para mí es su obra cumbre y yo diría que es una de las mejores canciones de la historia del rock. Además, posiblemente una de las canciones más largas que han sonado de momento en el Rocktubernio. Desde luego, una de las canciones más largas de los Who, y es una canción que se la dedicamos a Miriam, como comentamos, que no solo es oyente asidua del programa, sino también colaboradora. Miriam, que en su momento pues nos aportó esa vocalización perfecta y esa mirada que faltaba al Rocktubernio para alcanzar el brío que necesitaba. Vamos a escuchar esta canción de The Who y se la dedicamos, por supuesto, a Miriam. Pues vamos con ello. Thank you. Pues ahí estaban los Who, canción que se la dedicamos a Miriam, petición además que nos vino a través de el correo electrónico por parte de esta fiel oyente. Además te quería comentar una cosa, compañero, ¿te has dado cuenta de que a nuestros oyentes les encantan las canciones largas? Porque en aquella ocasión en la que nos pidieron la de The Clashman de los Iron Maiden eran cerca de 9 minutos, ahora nos piden esta de los Who, casi también 9 minutos. Sí, la verdad es que tienen una inclinación... inquietante por las canciones de más de 8 minutos. Además hay que decir que estamos preparando un especial de canciones de más de 10 minutos que ya iremos anunciando también en sucesivos programas, ¿verdad? Eso es. Nos dará tiempo a poner 4 como mucho. 4 canciones vamos a poner. Va a ser un programa que cual yo tengo mucha ilusión. Espectacular. Y en estéreo. Bueno, pues de las Islas Británicas, ¿hacia dónde nos vamos, compañero? Pues de las Islas Británicas nos vamos hacia otras islas, hacia las islas de La Reunión, que están al este de Madagascar, creo. Islas francesas en el ultramar, en el Índico, en las que pues habita los componentes de este grupo que vamos a pinchar ahora, que se llama Tucas Tucas. O Tucatucas. La verdad es que hoy lo he dicho varias veces y todas las veces lo he dicho de manera diferente. Un nombre como muy tropical, ¿verdad? Sí, muy tropical. Y el título del disco que acaban de sacar ahora y que es posible encontrar en abierto, en descarga, yo creo que gratuita en internet, pues también tiene un nombre que lo acompaña. Vamos a escuchar una canción de este disco titulada Mask. Los Tucatucas son un grupo que aúna influencias del punk rock americano, de grupos muy conocidos como por ejemplo NoFX o Rancid, y tiene grandes temas. Vamos a escucharlos. Mask. Without a mind. menudo trayazo Punkarra. Tenemos que recordar el nombre del grupo, ¿eh? Tucatucas. Tucatucas de... Y estos vienen de Isla Reunión. De Isla Reunión, efectivamente. Antes comentábamos esas influencias pan rock americano. Sí. Muy punk americano, más, ¿eh? Más que influencias, el alimento, la dieta diaria seguramente proviene de grupos de por allí, aunque también evidentemente de bandas pues seminales como The Clash. Bueno, pues después de el punk de este interesantísimo grupo, vamos a volver a ambientes más heavy metaleros, porque lo que va a sonar a continuación pertenece al último álbum de Battle Beast, uno de mis recientes descubrimientos. Ellos son finlandeses, ellos practican un heavy metal clásico aderezado con toques power escandinavos. Este es su segundo álbum, el primero, si no recuerdo mal, es del año 2010, se titulaba Steel. Este se titula homónimamente como el grupo Battle Beast. Para este álbum han contratado a esta rubia y exuberante cantante finlandesa como es Nora Lumino, y lo que va a sonar pertenece, ya digo, a este último álbum de los finlandeses Battle Beast, y es la canción que abre el mismo, Let It Roar. We'll be right back. Llama la atención ver este mostrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los trabucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja esposa, estos pétales de pacotillas que solo son valientes como las ratas cuando atacan en grupo. En Radio Topo, y después de escuchar a esta banda finlandesa, pues vamos a escuchar a The Black Heart Procession, la procesión del corazón negro, una banda procedente de San Diego, que en el año 2009 pues editó el disco que vamos a pinchar hoy aquí en el programa, llamado Six. Esta banda de San Diego, dentro de ese rock oscuro y lúgubre que fabrican, pues les queda espacio para introducir referencias que no sé si por la vinculación californiana pues los alejan completamente de esas influencias anglosajonas más evidentes, las que pueden venir pues de toda la línea Nick Cave, por decirlo resumidamente. Vamos a escuchar a este grupo, en este caso con una canción siniestra que nos habla de un valle en el que suceden cosas espeluznantes y que pues se sintetizan en un estribillo estremecedor. Vamos a escucharlo, The Black Heart Procession. Thank you. encanta este Six de Black Heart Procession. Y después de esta banda de San Diego, vamos a por otra petición. Os recuerdo, el rocktubernio@gmail.com. Vamos a escuchar a una banda que estuvo hace poco en Zaragoza, una banda muy conocida en el estado llamada Lendakaris Muertos. Muertos, efectivamente. Sí, con una canción... Detector de gilipolleces. Eso es un título que muy sugerente, sí, es señor. Muy explícito. Sí, muy sí, sugerente señor. Y explícito al mismo tiempo. Ya podéis saber por dónde van los tiros. Y vamos a dedicarla. Efectivamente. Nuestro fiel oyente Pedro Sanz nos ha pedido esta canción y al cual, por supuestísimo, igual que a Miriam, se la dedicamos. Pues ahora, con todos vosotros, los Lendakaris Muertos con su detector de gilipolleces, y yo creo que deberíais estar todos muy atentos a la letra de la canción. ¡Vamos allá! Continúas en el Rocktubernio de Radio Topo, ahora en un momento en el que tenemos todos los cables sobre nuestras cabezas. Gracias, José, por hacer que las cosas funcionen. ¿Quieres decir algo, José? Hola, sí, buenas tardes. Quería aprovechar el momento para saludar a mi madre que me estará escuchando. Hola, mamá, en cuanto llegue a casa, frigo los platos. Muchas gracias. Como veis, amigos, José es una persona siempre correcta. Y siempre, sobre todo, pensando en los demás, que en estos tiempos, al final, es de agradecer. Sí, yo pienso en los demás, que los demás es mi hermano. Eso es. Ya sabemos que José tiene una familia muy extensa, pero su hermano ocupa un lugar especial. muy extensa porque está mi hermano, los demás López y luego mis tres o cuatro padres que no sé muy bien exactamente, claro. ¿Dónde están? No. Bueno, pues los encontraremos. Gracias, aprovecho también este momento pues para decirles que los estoy buscando. Papá, ¿dónde estás? Te busco. Bueno, pues hacemos un llamamiento. Y si es necesario, lo publicaremos en el tablón de dictos del juzgado. ¿Tienes algo más que decir, José? No, nada, que muchas gracias de verdad por darme esta oportunidad para salir en el aire y que de verdad que os escucho todos los días y que enhorabuena por el programa. Hala, pues. Ahora sí que me has dejado. Bueno, vamos a ponernos serios, vamos a seguir pinchando música. Adiós, José, adiós. Adiós, amiguitos. Bueno, pues después de esa intervención esquizofrénica de José y de la dedicatoria que acabamos de hacer a nuestro oyente y casi podemos decir colaborador porque nos alienta siempre con sus comentarios, Pedro Sanz, pues vamos a escuchar a un artista de origen norteamericano pero raíz puertorriqueña que comparte con The Black Heart Procession pues también ese romanticismo un poco o muy oscuro y casi anacrónico, y estamos hablando de Robbie Draco Rosa, pues un músico que podríamos decir que se ha reinventado muchísimas veces, pero estaríamos faltando la verdad, porque Robbie Rosa es un músico en el que no necesita experimentar esas reinvenciones porque en su propia persona conviven con naturalidad múltiples espectros sonoros. Estamos hablando de una persona que en su momento, en su época joven, pues junto con Ricky Martin formaba parte y de otra chavalería de aquel grupo llamado Menudo, que aquí en España yo creo que no tuvo mucho predicamento, pero sí en Latinoamérica. Años después y ya más crecido, seguiría colaborando con Ricky Martin y para él produciría y además escribiría canciones, podemos decir, más o menos prescindibles, tipo Living la Vida Loca o por ejemplo, La Copa de la Vida. Y bueno, no nos olvidemos que Robbie Rosa ha producido para otros artistas como Julio Iglesias, pero eso no le ha evitado sacar discos míticos como Vagabundo, un disco que yo creo que cambió la manera de entender el rock en español en Latinoamérica y en los Estados Unidos en los años 90. Vamos a escuchar una canción de este artista, de Robbie Rosa, del año 2004, de su disco Mad Love, una canción titulada Heaven Can Wait y que nos va a poner a todos en nuestro sitio. In the midst of which all day the red sunlight lazy lay. No one else, just me and you, in our magic solitude. Tears descend, tears descend. Hey! She's 16, moving in one direction, one motion run. Now she's 17, she's a fatal curse. Hey! Mad love first, heaven can wait. Once it's smiling, where the people did not dwell. Nightly in a secret hour, keep us above the creepy flower. There's no one else, just me and you, in our magic solitude. We'll be right back. Bueno, compañero, pues creo que ya vamos acabando, ¿verdad? Eso es, vamos terminando. Ahí estaba Robbie Draco Rosa en el final del Rocktubernio, Robbie Draco Rosa. Yo siempre estoy de su parte hasta cuando se abriga con la bandera de Puerto Rico. Y nos escuchamos la semana que viene. Gracias por haber estado al otro lado. La semana que viene pues volvemos con más historias distintas. Probablemente con alguna entrevista. Desde luego, gracias por la presencia de José, que nos ha abierto los ojos hacia una dimensión paralela siempre estimulante. Gracias a los compañeros de Vagos y Maleantes, que se están colando sin autorización en el estudio y están trastocando todos nuestros planes. ¿Qué va a ser esto, Dios mío? Y bueno, pues nos emplazamos para la semana que viene, no sin antes presentar la última canción que vamos a poder escuchar hoy en el Rocktubernio. Efectivamente, ahora vamos a escuchar una canción de uno de mis guitarristas favoritos, que hoy es el programa número 74 del Rocktubernio y todavía no había sonado. Vamos a acabar con Irwin Mastin, este héroe sueco de las seis cuerdas. Ahora mismo Irene está fascinada. Lo has oído bien. Irwin Mastin. Irene, ¿te gusta Irwin Mastin? Bueno, vamos a dejarlo. Pues vamos a acabar con Irwin Mastin a través de una de las canciones de su cuarto álbum, aquel mítico Odyssey, el primer álbum que escuché yo de Irwin Mastin y que me dejó absolutamente fascinado. El Rocktubernio de hoy lo vamos a acabar con Faster Than the Speed of Light y os emplazamos para el próximo miércoles en el Rocktubernio en el 101.8 de 9 a 10 de la noche. Hasta el próximo miércoles. Y sabed que seguimos intentando despejar la X. Adiós, amigos. Os quedáis a continuación con Vagos y Maleantes. She's fire in the night. Faster.